Gobernadores, acompañando a la intendenta en este operativo integral. Tiene que ver justamente con la salud y otras cuestiones que tienen que ver con el Estado Provincial que llegan justamente a la comunidad. Sí, por supuesto que sí, buen día a todos. Muchas gracias a la intendenta por recibirnos en este querido capital, acá en esta escuela capital federal, en Villa del Carril. La oportunidad de poder acercarnos en esto que nosotros, para nosotros es una política de Estado, como es las acciones y políticas sociales, pero en lo particular en lo que tiene que ver con los abordajes territoriales. Esto nos permite acercarnos, estar más cerca de los vecinos, con todas las reparticiones que tiene el Estado Provincial y las que ponemos, por supuesto, a disposición de la gente. En un día bien típico sanjuarino, yo le diría entrando el verano, porque no puede hacer tanto calor ya a esta hora, pero sí, también el calor está puesto en las emociones, en la posibilidad de acercarnos siempre y poder encontrar en esa conversación sincera, mano a mano, con nuestros vecinos, la posibilidad de no solamente que obtengan una respuesta en cualquiera de los trámites que quieren desarrollar, sino también nosotros poder aprendiendo cada día más y poder poner más a disposición el Estado de la gente. Yo creo en un Estado que esté cerca de la gente. Ustedes saben muy bien que hay cuestiones que son transversales para toda la ciudadanía, la salud, la seguridad, la educación, pero también hay trámites menores en algunos casos que tienen que ver con defensa civil, que tienen que ver con cuestiones de la SUBE, que tienen que ver, ni hablar en materia de lo que es educación, donde ponemos a disposición inclusive programas que ya están llevándose adelante de las escuelas, pero que también tienen que ver con estos tiempos para que los chicos en momentos, digamos, donde ya vienen definiciones de lo que tiene que ver de pasar de un año a otro, los podamos ayudar. Y que tengan también posibilidades de que sean docentes que los acompañen. En definitiva, de todo, ¿no? El rubro es muy amplio en esto, por eso digo, todas las reparticiones del Estado y que además también lo complementamos con aquellos servicios, o en este caso, prestaciones de servicio que el municipio normalmente desarrolla en tiempo y forma. Gobernador, finalmente quedó aprobado en la Cámara de Diputados el paso de la Avenida de Circunvalación a manos de la provincia. ¿Cuál es la impronta que tiene previsto dar? En realidad no es que ha quedado aprobado eso. Lo que a nosotros nos sucede es lo siguiente. La calle Circunvalación, como otras rutas nacionales, son de jurisdicción nacional. Cualquier circunstancia que se suceda en ese tránsito, se rompió un choque, como ha pasado hace poco, se rompieron guardarray, el Estado provincial tiene que tener la capacidad de erogar dineros provinciales para ponerlo ahí. Yo no puedo dejar que ese peligro inminente para otra persona quede así, o que hay un bache en una jurisdicción, en este caso de competencia nacional. La circunvalación, las rutas nacionales, las laterales sí son rutas provinciales, ¿se entiende? Entonces ahí sí no tengo problema de avanzar, pero yo no puedo dejar a la intemperie, digamos, una situación. Hubo un choque, como pasó el otro día, de tres autos, se rompieron guardarray, o por ahí un alumno funciona, y yo no puedo interceder porque quien tiene competencia, en este caso, es la Delegación de Vialidad Nacional de la Nación. Entonces, si un tramo está cortado en ruta de luz, o está roto algo, yo tengo la necesidad inexorable de poder avanzar, no puedo dejarlo a eso. Entonces, en este sentido, lo que nos permite este convenio es la posibilidad de actuar, que antes no lo teníamos, ¿se entiende? Tengo que andar pidiendo permisos, y esos permisos también son circunstanciales, porque al gobierno nacional, al no poder resolver ciertos temas, o no los hace por ahí que debería, tengo que salir yo a afrontarlo. Hay cuestiones que yo tengo que cubrir, porque no me puedo ir a dormir a mi casa sabiendo que hay que se va 20 metros el guardarray, que no están, tienen que estar. Entonces hay que poner, digamos, en consideración todo eso y por eso se desarrolló esto. Esa es la verdad de la historia, ¿no? Chicos, última pregunta. ¿Resolución nacional? El gobierno nos tiene que dar opciones para eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que avanzar en relación a las opciones que nos dé el gobierno. Igual con lo que pasó en Enoso, que cambió de orden de entidad, se transformó en otra, que fue parte de recursos hídricos, que tiene que ver el nombre total ahí que se le va a designar. Lo que yo les quiero decir es que son temas que estamos afrontando no solo quien les habla, sino todos los gobernadores de las distintas provincias. Y son temas que lo hablamos, y son temas que charlamos, y son temas que tenemos que desarrollar. Entendemos en conjunto que tenemos que ir por ese camino. Por ejemplo, digamos, estas cuestiones de Enoso que son importantes, como el tema de los acueductos que para nosotros son esenciales. Bueno, cada una de las provincias tiene su propia impronta, digamos, su propia tinta de lo que quiere desarrollar. Pero yo en lo particular tengo que abocarme, digamos, a que no quede así. Yo tengo que llevar un problema a la gente y, como siempre digo, a la gente no le interesa si el gato es negro o blanco, sino que calce el ratón. El ratón, resuelvan el problema. No le importa después si es jurisdicción y nadie va a estar preguntando si sucede un accidente, si es jurisdicción nacional, provincial. Yo lo que sí sé es que tengo que avanzar y resolverlo. Y haremos todo el esfuerzo para que así sea, sabiendo que por ahí no es lo que debemos hacer nosotros, pero en definitiva es lo que me corresponde, en definitiva cuidar gobernador, en cuanto a la resolución nacional por el tema del alumbrado público, esto que es, reclama aquí en la provincia las empresas de electricidad. Bueno, hay que ver hecho como hay que ver cómo funciona, qué se propone, esa desregulación será parte también, porque afecta también algunas cuestiones que tienen que ver con la autonomía de los municipios, y habrá que ver qué es lo que hacen los municipios también. No sé si en algunos casos en la provincia de Buenos Aires se han interpuesto ya amparos cautelares y demás. ¿Se podría hacer una presentación de San Juan? Ahí están,